Mi mano, mujer, yo te llamo. Yo, yo, yo, all right then. So let me tell you this, girl, si podemos tener un amor eterno. Oh, my head, no tenga miedo, porque los dos nos queremos. Y este amor que compartimos es bello y está lindo. No tengo miedo, yo te quiero y para siempre te amaré. Todo mi amor, mi corazón, mujer, yo te daré con pasión, con calor, sin dolor. Nunca tú fallarás, lo juro. Sweet is love, but love is hard. Sometimes you got to work when it's right round the clock. Never let it stop, never let it flop. Idiola pa' bendecir, me tell you this girl, si podemos. Es bello y está lindo. Oh, my end, no tengo miedo. Yo te quiero y para siempre te amaré. Sin querer me enamoré. Ese corazón no romperé. Lo cuidaré, lo protegeré. Y para siempre, mami, te adoraré. Siempre me tawa la pinche girl. You know the history, don't you forget. And I would never in my very last breath. Girl, si podemos tener un amor eterno. Oh my end, no tenga miedo, porque los dos nos queremos. Y este amor que compartimos es bello y está lindo. Oh my end, no tenga miedo. Yo te quiero y para siempre te amaré. The loving we receive, if we take it to the peak. Cause you know, say that my talk ain't cheap, mujer. Ever sweet, every day we meet. When it done, baby girl, me want it, repeat, no hair. Can't get enough, I want it, only pay the mountain when we climb it, no matter how it's steep, no hair. Okay, me quieres, y en tu brazos me tienes. Girl, si podemos tener un amor eterno. Oh, my end, no tenga miedo, porque los dos los queremos. Y este amor que compartimos es bello y está lindo. Oh my end, no tengo miedo. Yo te quiero y para siempre te amaré. Si podemos tener un amor eterno. Oh my end, no tengo miedo, porque los dos nos queremos. Y este amor que compartimos es bello.